¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. 5. ¿Cuántos dedos tengo? 5. ¿Cuántos dedos tengo? 5. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. Aquí seguimos haciendo más ofrendas urbanas y quiero darle la bienvenida al señor Rodrigo Tornero, uno de los integrantes del colectivo de La Tribu, que nos acompaña hoy para ponernos un poquito a tono con la situación que se está viviendo en El Bolsón. ¿Cómo le va, Rodrigo Tornero? Muy buenas tardes, un placer estar por primera vez en ofrendas urbanas. Ay, para nosotros también. En este caso con una suerte de ofrenda rural sería, ¿no? Ofrenda denuncia. Sí, porque además la zona que está en peligro en este momento, ahí en la comarca andina del Paralelo 42, es una zona justamente rural, donde buena parte de la población vive de lo que puede producir en esa tierra, ¿no? Y obviamente que el recurso del agua es un recurso clave. Sí. ¿Qué está pasando? Básicamente que hay un gran emprendimiento turístico asociado a un magnate británico, que es Joel Lewis, que está hace mucho tiempo en la Patagonia, entre otras situaciones, cercando el acceso a un lago público, denunciado por esto, y con un pronunciamiento de la provincia en su contra, que todavía no cumple. Bueno, este tipo, junto con una camarilla de empresarios locales, están tratando de llevar a cabo un megaproyecto turístico que lo que pretende es construir un asentamiento por unas 40.000 personas en una zona de mallín. ¿Qué es un mallín? Un lugar donde se almacena el agua de deshielo que luego va drenando hacia el valle. O sea, el agua que tienen las personas que viven en el mallín hoy, a 14 kilómetros de Bolsón, para regar sus plantas, va a venir con la caca de los turistas que pasen por ahí. Ah, qué lindo. Entonces, obviamente, se oponen a la situación porque, básicamente, es terminar con el modelo de vida que están promoviendo ahí, ¿no? Además de que esto, bueno, también implica el desmonte de unas 600 hectáreas de bosque nativo. Lengas, arrayanes, una cantidad de árboles nativos del lugar que son parte de esa belleza natural que todos admiramos cuando vemos las fotografías de la cordillera o incluso cuando vamos de paseo por ahí, ¿no? Que son árboles de cientos de años. Sí, de miles. Miles, son sí. Bosques milenarios. Bueno, sería un desastre. Y obviamente que hay una cantidad de protecciones, por ejemplo, protección de la UNESCO y demás, pero también los entes que regulan las cuestiones de tierra, cada vez que pueden avanzar sobre la caracterización distinta de esos lugares para que luego puedan ser loteadas o vendidas, lo hacen. Entonces también hay una denuncia a los entes públicos que regulan el asunto, además de a los privados que pretenden llevar adelante este tipo de proyectos que en términos de impacto ambiental es inviable, ¿no? Y la plata, todo bien, hay alguien que la compra. ¿Quién? ¿A quién va? ¿A dónde va la plata? O sea, ¿porque no es del Estado todo eso? ¿No es? Claro, pero en realidad la ganancia va a ser para los empresarios, ¿no? Claramente el intento justamente es eso. De hecho, hasta hace muy poco tiempo este centro invernal venía funcionando de la mano de un club local, que es el Club Andino Piltriquitrón, que ahora está sumamente, cerca del proyecto Ladera, ¿no? Muy bien. Bueno, aprovechando un poco esta introducción que nos hace Rodri, estamos en comunicación directa con Silvia Rojas desde Bolsón en directo. Hola, Silvia. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están por ahí? ¿Complicados? Sí, en este momento, digamos, un poco menos complicados, ¿sí? Porque la verdad es que a partir del fin de semana que el intendente se puso firme en que no iba a firmar el acuerdo que le exigían que firmara, haciéndose cargo de la voz, de escuchar la voz del pueblo, es como que se calmó un poco la cosa. Pero en realidad, ayer tuvimos una marcha multitudinaria de alrededor de 5. Como que se quiere, como la escucha. Se está entrecortando mucho. ¿Hola? ¿Vos nos escuchás bien? Sí. Hola. Hola, hola, ahí volviste. No, es que justo se cortó una marcha de alrededor de 5.000 personas. Sí. Y ahí después se cortó. Ah, digo, bueno, y eso en ese, a partir de digamos, del fin de semana estamos como en mejores condiciones en cuanto a lo que la lucha representó para nosotros hasta el momento. Obviamente comienzan momentos difíciles desde lo legal, ¿no? Ajá. Bien. Desde lo legal en cuanto a que tengamos resoluciones. La única opción que hay ahora es que la empresa se vaya sin que medie ninguna otra acción legal, ¿no? Bien, ¿y de qué manera nosotros podemos colaborar desde acá, desde Buenos Aires? Porque, bueno, claramente los medios no están hablando de esto más que algunos medios. Hoy hablábamos esto con Rodri y La Tribu y algunos otros medios más pequeños, por ahí, por así decirlo. ¿De qué manera podemos colaborar con ustedes como para que esto se sepa y trascienda un poco más? Y bueno, ya lo están haciendo escuchar nuestras voces. Lo que nosotros estamos pidiendo es que repliquen toda esta situación que está viviendo Bolsón, que es tomado por los medios alternativos, ¿no? Solamente lo están cubriendo las radios comunitarias, y sí, Nacional por primera vez transmitió en directo la marcha el domingo. Digamos que eso es solo lo que hemos podido lograr y salir en un puntito del artículo regional de Clarín. Pero en realidad, bueno. Silvia, se pierde la comunicación. Si te podés acomodar un poquito en algún lugar donde mantengas la señal. A ¿nos ver escuchás? Si estamos mejor ahí. Ahí está mejor. Aprovecho, Rodrigo te saluda de acá de FM La Tribu. Aprovecho para hacerte una consulta respecto sobre todo de la relación del gobernador con esta situación. ¿Qué papel está jugando el gobernador Beretilnek de la provincia de Río Negro ante, bueno, la oposición masiva de la población del Bolsón y de la zona de la comarca andina y la situación del intendente local, ¿no? Mira, la verdad es que el gobernador no está siendo muy muy muy buen compañero con su intendente, porque realmente le tiró la papa caliente al intendente en las manos. Es decir, bueno, de este loteo que hay que hacer, que se haga cargo el intendente, y decisión. Él se había comprometido en acompañarlo, pero él dice, no, es un problema de ustedes, tienen que resolverlo los bolsones. Es así, la provincia debiera poder parte de las presiones que se ejercen sobre él, ¿no? Yo comentaba hoy que en realidad no hay muchos intendentes que tengan tanto apoyo del pueblo. El otro día, el domingo, estábamos en la calle, no solamente los que le votamos, no solamente la gente que le votó, sino que estaba el 25% de la población del Bolsón, ¿sí? Estamos hablando de 5.000 personas. Sí, la verdad, muchísima gente. Muchísima gente, pero es un pueblo chico como es el nuestro, muchísima gente con caballos, había un tractor, impresionante, muy, muy emocionante la noche. Bueno, nosotros desde acá, desde Ofrendas, desde La Tribu, vamos a estar replicando todo lo que se pueda. Se entrecorta mucho y bueno, por supuesto, cuenten con este espacio y claramente con la radio entera para seguir agitando y, bueno, tratando de que esta situación se resuelva lo más ordenadamente posible y que nadie se quede sin agua y sin naturaleza virgen de alguna manera. Exactamente, porque además los visitantes del Bolsón, o sea, los que buscan esto entre agreste y esta vez es agreste, digamos, ¿no? Por lo menos fue lo que yo vine a buscar a Bolsón cuando lo conocí y me enamoré del Bolsón. Entonces, eso la gente no quiere que cambie, ni siquiera la gente de la ciudad. Ahí va, de una. Buenísimo. Bueno, Silvia, sabemos que estás con un montón de actividades allí y estás muy apurada, así que básicamente tenemos toda la información que estábamos queriendo difundir aquí desde Ofrendas, así que muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y estaremos acompañándolos. Sí, yo pido disculpas por las dificultades técnicas, pero realmente estamos en una escuela, estoy adentro de un baño teniendo el teléfono, pasarles el blog de la asamblea, si ustedes lo tienen, se llama Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra .blogspot.com. Si ustedes lo pueden replicar para que la gente se informe. Muchas gracias, Silvia, hasta luego. Muchísimas buenas tardes. Gracias, hasta luego.